Buenas tardes, oyentes de Radio Topo No Se Calla, en el 101.8 de la FM en Zaragozana, en streaming, en radiotopo.org y en podcast. Hoy os traigo a Pantallas en Cuarentena un thriller de espías, el caso Bourne. La película, que forma parte de una saga compuesta por el caso Bourne, el mito Bourne, el ultimátum de Bourne, el legado de Bourne y Jason Bourne. La saga, una de las más famosas de espías junto con James Bond, está basada libremente en las novelas de Robert Ludlum. El caso Bond, película de 2002, dirigida por Doug Liman y protagonizada por Matt Damon, cuenta la historia de Jason Bourne, un espía con amnesia. Jason Bourne es rescatado por un barco pesquero italiano cuando iba a la deriva y con dos heridas de bala en la espalda. En el barco descubre que tiene amnesia y que no recuerda quién es ni a qué se dedica. Jason encuentra un proyector láser que proyecta un número de cuenta suizo. Él va hacia Suiza a descubrir qué contiene ese número de cuenta. Allí descubre un pasaporte norteamericano a nombre de Jason Bourne y otros pasaportes de diversas nacionalidades con otros nombres, además de dinero en varias divisas y un arma de fuego. Descubre que vive en París y se acerca a la embajada americana después de ser perseguido por la policía suiza. Allí encuentra a Marie, con la que huye a París para encontrarse a sí mismo y a su identidad. La película, un thriller de espionaje que recorre el mundo, es efectista y entretenida, con la cual pasaréis un buen rato en esta aciaga cuarentena. Para el que les habla, el caso Bourne es una de las películas de espías más entretenidas de los últimos años, junto con Casino Royale. Con esto me despido por hoy y recordaros que podéis encontrar recomendaciones anteriores de Pantallas en Cuarentena en archive.org.